Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Venus versus Marte con Eduardo Lobo. Tora y tora tora tora. Si mamá si mamu y catora tora. Minina tora y tora tora tora. Si mamá si mamu y catora tora. Seis de la tarde con 51 minutos. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Se me fue el avión. O sea, falta a los programas y aparte se le olvida. Ya, se le olvida la introducción. El lobo ya perdió la costumbre. No, creo que va a haber quejas por ahí. ¿No? Buenas tardes, Marte, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué tal, Venus? Bien, aquí la lobita maraquera, ¿no? Sí. Chaca, haciendo chaca. Parte del show. Sí, ¿y tú, lobito, cómo estás el día de hoy? Muy bien. Creo que viene con más fuerza el lobo, con ganas de aturdir, ¿no? Toda la energía guardada por estas semanas que no... Que sí. He viajado. Sí, ya no. Estabas bien viajado, ¿no? Sí, ya ves. Mientras no sea viajado. Es un poco de pelos blancos ya. No, viajado de viejas. No. Aunque nada, se escuchó mal, ¿no? Bueno, hoy vamos a hablar sobre las películas. Las buenas películas, los clásicos... O las películas que a nosotros nos hayan gustado, ¿no? Vamos a decir un poco de las películas clásicas que hoy en día pues están en Netflix, que es pues el streaming más conocido. Creo que los primeros que salió. De Amazon y Netflix. Sí. Y pues vamos a hablar sobre algunas películas y también pues aquí vamos a recomendar algunas que a nosotros nos hayan gustado. Bah. ¿A ustedes qué les gustan más? ¿Películas americanas, francesas, mexicanas, españolas, argentinas? Me gustan como de suspenso, que tienen un buen final, así twist, que no te lo esperas, que al final te quedas, no. Pero tú ves muchas de acción. Un poco. Medio sangrienta. Las bueno. Series que ves, no puede ser, tienes que tener... Tienen twist al final, es lo que tienen. Sí, descalabran a la gente, las desaparecen de una tina con no sé qué ácido, no sé si explicas. No, pero está normal, está pasable. Pues sí. ¿Cómo estarán las no pasables? Sí, a mí me gustan las españolas. Las españolas recientemente han hecho bastante... buenas películas. Ajá. Y realmente hay como que bastante de dónde escoger, desde las comedias hasta las de suspenso y terror. Sí, y por actores también, ¿no? Por ejemplo, las películas donde sale Ricardo Darín, que es argentino, o el que la hace en Rudy Batuta. ¿Cómo se llama este actor? Piochetto. Bueno, ambos son muy buenos actores, entonces la mayoría de sus películas están entretenidas, ¿no? Sí, muy, muy buenos actores los dos. Sí. Los dos argentinos. Así es, pero ahorita vamos a hablar acerca de las que pues, a nosotros nos gustan y ahorita vamos a hablar de los clásicos. Y una de ellas se encuentra como en la lista de los 50, pero vamos a empezar desde el 25 por adelante. Y es Hablé con ella. ¿Recuerdas haber visto esta película? Sí, recuerdo la cara del actor principal. Ajá. Que ahora ya no tiene cabello. Sí, ahí estaba bien jovencito. Sí. Y recuerdo el tema es que la mujer está en un tipo de coma y él tiene, bueno, la cuida. Y en las noches le hace el amor, pero pues ella está inconsciente. Así es, esta es la película del 2002. ¡Wow! Hace bastantes años. Y se convirtió en un éxito de taquilla, como también de crítica, teniendo entre otros galardones el Oscar a Mejor Guión Original. Esa estuvo buena, estuvo interesante. ¿Qué más? Pues estuvo bastante traumante también para la persona cuando despierta, porque tú... ¿Que no estaba embarazada? Piensa, sí, algo así. Algo así. Creo que por eso, eso despierta, porque empieza a haber una actividad dentro de ella y es cuando en realidad reacciona. Que tal vez si no hubiera estado embarazada, no hubiera salido del coma. Entonces como que te pones a pensar, oye, ¿fue bueno o fue malo en cierto punto? Pues a la vez uno pensaba estaba bien, pero pues obviamente no estaba bien. Sí. O sea. Y dicen que pues conocía a la dama antes de que estuviera en el hospital, o sea, él la espiaba cuando ella tomaba ballet desde su apartamento. Pero bueno, sigamos. Entonces, esta es una película española, o sea que... Después viene Shrek. Shrek yo creo que es un clásico, ¿no? Obviamente todos tenemos referencia de alguna forma de... Shrek. Arístense, es de que hay una parte donde están en la carreta y empieza el burro ahí. Entonces Eric nada más se me queda viendo como de que ¿qué onda, güey? Y bueno, todos sabemos quién hizo el burro en español y me parece que es la mejor opción el burro en español que Eddie Murphy como el burro en inglés. El burro fue... No, pero dicen que sí, o sea, fue más divertido Eugenio Derbez haciendo la voz. Eugenio Derbez puso de su propia cosecha, tanto así que puso la canción de mesa. La canción de mesa que más aplauda y después lo llevaron a la corte porque fue su decisión y la banda decidió demandarlo. Wow. ¿Y qué es lo que ganaron? ¿Qué es lo que pidieron cuando ganaron la demanda? No sé. Que Eugenio Derbez les hiciera una versión de mesa que más aplauda en cada uno de sus personajes más conocidos. Eso o fue sea, lo que ese, por eso cuando salía el Longe Moco cantó también el Manabor que el, o sea, todos los personajes. Pero bueno. Este miarco. Está bueno, así. Pero sí, además de ganar el premio Oscar a mejor película de animación en el 2002 y estar en la selección oficial del Festival de Cannes en el 2001, consiguió tener 3 secuelas oficiales, ¿no? Entonces, ¿cuál se les hizo mejor? Pienso que la primera, ¿no? La primera es obviamente. Sí, como no te esperas el final. Sí, o sea, después en la segunda sale Cat with Boots o desde la primera. Ah, tú dices la de Shrek. No, la primera está bastante bien. La segunda está, sí, sale también la de el gato con botas. Pero ellos van a buscar al del huevo, sí, al que, ¿cómo se llama? Al rey, al nuevo rey, para que él se regrese a su casa. No, el del huevo es el de Puss in Boots. Bueno, vamos a la... Ah, pero nada más para aclarar, todas estas películas que ahorita les vamos a mencionar, las que les estamos leyendo de esta lista, están en Netflix, así que si las quieren ver, pues ahí la pueden encontrar, ¿no? Bueno, la 23ª es En Busca de la Felicidad y es una película con Will Smith y obviamente su hijo también, sí es cierto. Uh-huh. Los dos son padre e hijo en la adaptación esta de la... historia basada en alguien que no es ficticio, es alguien que vivió esto y que al en algún momento se volvió pues alguien con un trabajo y le iba bien en ese trabajo. Pero antes de eso, millonario el cuate. Pero antes de eso, pues sí, la llevaba muy difícil como vendedor de aparatos eléctricos o algo así. Sí, sí. De hecho, han hecho muchos memes, ¿no? Respecto a la fotografía de Will Smith, de que, por ejemplo, ahora que se viene estas fechas de pura comedera, que dice, ¿cuánto cuesta, por ejemplo, para el Día de Reyes? ¿Cuánto cuesta una rosca de Reyes? Y le dicen, no, pues cuesta $500. Y sale la foto de Will Smith de esta película cuando está llorando, ¿no? Y dice, denme un bolillo, ¿no? Que no le alcanza. Entonces, hay muchos temas, pero nada que ver. Pero ahí está esta película que es más como drama, ¿no? Sí, pero es muy, muy interesante porque te pone a pensar en realidad de que hay gente que con pocos recursos que lucha hasta el extremo para poder salir adelante. Y de hecho lo hace para crear a su hijo, para salir pues de esa situación. Y lo que vendía era escáneres para medir la masa ósea. Uh-huh. Entonces visitaba a diario las consultas de médicos que pues no adquieren el aparato por su elevado costo. Sí, no nada más eso, sino que tiene que ir cargando. Sí, es una máquina grande, ¿no? Maquinón. Yo creo que lo más impresionante de la película es cuando llega la entrevista y llega tarde con los pantalones todos pintados, así sin bañarse, y una de las personas le pregunta, pero vete así, la verdad, así, se supone que deberías de venir bien vestido, a tiempo, ¿para qué te vamos a dar una oportunidad? Y Will Smith así saca algo imprecedente, así que puede convencer a la, así de que cuando tú piensas de que no tienes la oportunidad de salir adelante y hay trabas y hay todos estos problemas, puedes superar, puedes así en realidad tener esa forma positiva para poder salir adelante, ¿no? Sacas fuerzas de la flaqueza, digámoslo así, o sea, encuentras situaciones que sacan lo mejor o lo peor de ti. Exacto. Depende de qué es lo que traes. Y en este caso, pues él se desenvuelve de una forma en que convence a la persona de que puede él hacer el trabajo y que puede tomar el examen. Porque me recuerdo que tiene que estudiar bastante, ¿no? Para el examen o algo así. No, nada más eso, sino de que tiene que competir con cuates de que que pues, muy jovencitos. Que jóvenes, de que tienen así de familia, familia y él sobresale. No teniendo así, teniendo que cuidar a su hijo, no teniendo dinero, teniendo todos estos problemas, encuentra la manera para poder sobresalir, aparte de todas esas cosas. Pero bueno, en 22º está Blade Runner 2049, que es, supongo, el año que está representado. Y me imagino que, bueno, obviamente esta es una secuela del original Blade Runner de los 80. Que salió como hace 30 años. Hace 40 años, si estamos contando. Del 82. Del 82, pues entonces sí, ¿no? 40 uh-huh. años. Obviamente Harrison Ford sale en los dos. Sí. Sí. Una, él es el joven y en esto ya es alguien que lo anda buscando al que era joven en esa entonces. O sea, a él mismo. O sea, una nueva persona es el nuevo personaje que es un agente de policía que anda rastreando a esta generación de robots que fueron los primeros y que pues los desaparecían o algo así. Y bueno, Harrison Ford sabe cómo encontrarlos, ¿no? Uh-huh. Es como cazador de robots. Ok. Bueno, los rastreaba, ¿no? Uh-huh. Después está Akira, que no creo que nadie la vea, pero bueno. Pues es un anime. Una película famosa en Japón de anime. Pero, pues ya... Es de ciencia ficción y es post-apocalíptica y su estilo cyberpunk, que ha sido parodiada por varios programas de Occidente e incluso hoy con un trabajo para llevarla a live action. Sí, o sea, realmente esta se estrenó en el 88 y se supone que la película está ocurriendo en un Neo Tokio del 2019, tal vez por eso es como el interés de ver qué tan cerca le atinaron a, como antes a lo que del está pasando, Matrix, ¿no? Y realmente, pues, yo no tengo nada en contra del anime, pero pues se me hace que ya pasó su momento. No, creo que ahorita hay muchos, las nuevas generaciones que ven todo, sí, todo esto. Estamos generaciones de que ven películas viejas y es de ese tipo. Uh-huh. Bueno, después está en vigésimo Amores Perros. Este es el clásico de Alejandro González Iñárritu. Ya sabemos que es uno de los 10 mejores de todos los tiempos de México, sobre todo por lo complejo de los personajes. No nada más es que las historias se entrelazan y realmente es muy interesante. Todo es en la Ciudad de México, obviamente, y te enseña las diferentes partes de la Ciudad de México, bueno, de la sociedad mexicana en la Ciudad de México. Entonces te enseña a la gente que tiene el dinero, la que no lo tiene, la que es criminal, la que no es criminal. O sea, son varias historias y es bastante interesante, ¿no? Y es fuerte esta película. Aquí sale Gael García Bernal, ¿no? Y el hermano, ¿quién era? Pues era... ¿Quién era? Bueno, yo no conozco al hermano como actor, por el nombre del actor, pero pues obviamente son gran parte de la historia del film. Uh-huh. Bueno, entonces ahí está también la de Amores Perros. Otra que es más como un cuento, El Increíble Castillo Ambulante. Y esta fue realizada por el maestro Hayao Miyazaki. Y esta película es del 2004. Es una de las grandes obras de estudio Ghibli. Tan buena recepción tuvo, pues, que estuvo nominada a los Oscar en el 2005. ¿Pueden creerlo? Sí, hay varias películas de animación de que han estado nominadas. Y hay unas que en realidad sí es porque fueron muy aceptadas por los niños. No, o sea, y porque por los temas que... Pero hay otras que en realidad no tienen... Pero habla del feminismo, de la vejez y del pacifismo, y ahorita pues ya saben que hay mucha separación, sí, en todo esto. Y pues ahí está, pues la quieren ver, se llama El Increíble Castillo Ambulante. Y bueno, vámonos a una pequeña pausa y te regresamos con más de esta... películas. Emociones de las películas, las mejores 25 películas en Netflix. Estás escuchando tu programa Venus versus Marte. ¡Wow! Busco tu mirada aunque no estás conmigo. Siempre vas en contra de mi voluntad. No quiero pensarte, pero estás ahí. Más allá de lo que fuera el bien y el mal. Yo juraba que eras parte del pasado, que entre alcohol y lágrimas te había olvidado. Pero no pasó, sigues anclado a este mar de sentimientos. Porque tu recuerdo me envuelve como un perro, me causa mil heridas. Quedan cicatrices donde me acaricias. Porque tu recuerdo me labra y me aturde, me ataca el pensamiento. Soy adicta a la rabia de tus besos, y si te vas, que sea ya. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Son las 7:12 de la noche y estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y hoy sí tenemos al invitado especial Lobo, que obviamente ya saben que no ha estado presente. Otra presión tuvo el honor de ser visitada por nuestro querido Lobo. Sí. Ahora, ¿qué fue? ¿Demostraciones en Madrid o dónde te arrestaron? Pues no me acuerdo. Es el viajero. Me contaron que estaba en Italia y terminé en España. Fue como la francesa de 90 Days Fiancé, ¿no? Que nomás la que movía. Pero bueno. Vamos a seguir con el tema de hoy, que son las 25 mejores películas de todos los tiempos que se pueden ver en Netflix. Es un ranking muy, muy especial porque pues obviamente no contiene todas las películas que podrían estar, que serían demasiadas, pero bueno. En 18º está Rush, Pasión y Gloria. Y esto realmente tomó interés para la gente cuando se muere Niki Lauda en el 2019. Y como recordaremos, Niki Lauda tenía un agarrón cuando él era corredor de Fórmula 1. Realmente tenía una pelea casada con un... no me acuerdo qué conductor era el que le causaba... problemas. Esta pelea en serio. Me imagino que uno de ellos tuvo que ver con que se muere alguien, ¿no? Me parece que hay un choque en medio de la película y uno de los dos se quema, ¿no? Se sí. quema, no sé si era Lauda o el otro. Sí. Y bueno, el chiste es que, pues obviamente... pues dice que el piloto era el inglés Hunt. No sé cómo se llamaba, pero pues era de apellido Hunt. Y bueno, pues obviamente se agarran tanto durante el tiempo en la pelea, bueno, por ser el mejor en Fórmula 1, que una de las cosas es las imágenes donde sale Lauda quemándose porque están transmitiendo en vivo el Gran Premio y él sale quemándose vivo, ¿no? O sea, lo tienen que tirar al piso y apagarlo. Sí. Entonces realmente sí está interesante. Yo no la vi, pero me imagino que es para la gente que les gusta el tipo de suspenso donde pues la velocidad no se hace falta. No, aparte es como que te, en realidad sí te lleva a esos tiempos donde era padrísimo ver las competencias y eran muy había muchos fanáticos de esos. Y bueno, en 17º está Monty Python and the Holy Grail. Obviamente para los que sabemos de Monty Python, pues ellos hacían varias películas como grupo cómico. Ajá. Y son varias las que pueden tener referencia, pero pues aquí está The Holy Grail. Sí, muchos de los actores en esa película se volvieron famosísimos por eso. Y hasta el día de hoy todavía siguen actuando y son muy buenos. Sí, básicamente pues es el mismo grupo que va a la época medieval como caballeros de la corte del rey Arturo. Y ahí se desenvuelve esta trama, que es como un objeto de culto allá en Inglaterra, ¿no? Ajá. O sea, realmente... Lo chistoso es de que la película está muy, muy mensa. Sí, está perfecta para cuando te la estás tronando ahí. Porque te hace... Me han contado. Porque está tan mensa que dices... Pero en aquel entonces, pues, era lo mejor en comedia. Sí, y curiosamente, esta película está dirigida por Terry Gilliam, que hizo, entre otras películas, Brasil, que es muy aclamada. Sí. A mí me gusta 12 mucho monos. 12 monos, que recordaremos, sale Brad Pitt como alguien que tiene problemas. Bruce Willis también. Y también... Me parece que es el fin del mundo o algo así, ¿no? Sí, es más o menos. Bueno, en 16º está La Isla Siniestra. ¿Y de qué se trata La Isla Siniestra? Nos van a decir. Pues habla de The Rock, ¿no? O sea, me parece... Ah, no es The Rock. Es Shutter Island, que es un como... ¿Qué es? Como un, una prisión, ¿no? Sí, pero prisión manicomio, ¿no? Sí. Prisión manicomio y... Sale Leonardo DiCaprio y el director es Martin Scorsese. Obviamente ellos han hecho varias películas juntos. Uh-huh. Y realmente habla de la historia de este criminal que hace que venga a visitarlo un investigador. No sé por qué van a la isla a investigar algo con relación a que esta persona pues está allá y está... enclaustrada, ¿no? Uh-huh. Y me parece que empiezan a descubrir cosas bastante desagradables, pero al final creo que le cambia el lugar o algo así, ¿no? Es... Bueno, la verdad... Tiene un final... Un twist. Bueno. Y bueno, después de esa está la 15ª, que es 1917. Esta es de la Primera Guerra Mundial, obviamente. Por claro, eso la fecha... de 1917 y habla más o menos de la guerra en las trincheras, obviamente en Inglaterra, bueno, sobre todo no en Inglaterra, entre Francia y Alemania se hacían las trincheras porque obviamente entra otra vez Alemania de un lado y del otro lado los británicos, los franceses. Lo increíble de esta italianos. Película es de que la filmaron en una toma, así no hubo corte, y estuvieron practicando los actores por 40 días el script para que no hubiera, para que no se equivocaran, y hubo 2 que 3 escenas donde... La regaron, así le pegan al actor principal y se cae, pero se ve tan real que pues le dio hasta más sabor a la película. Bueno, obviamente el director se llama Sam Mendes y es el que hizo Belleza Americana, si ustedes, American Beauty, y ganó el Oscar por esta, obviamente, esta obra de arte que hizo, y obviamente habla mucho de el tiempo, tal vez más sencillo de antes, pero pues obviamente la gente que no conoce la guerra pues tiene un acceso directo a cómo se veían estos campos, ¿no? Estos campos en donde... Sí, es bastante buena la película, el hecho de que uno se llevó el Oscar para la mejor película en ese año. 2, hay muchos actores muy famosos y hacen un buen papel en la película, aunque salen muy poco, se ven, lo hacen bastante bien, y hay varios detalles de los que tú dices, en realidad pasó así como que te da una idea de la época y cómo sufrían y cómo todas las cosas que tenían que pasar, así que para ellos era cosa normal, pero tú te pones a pensar, wow, así, y a mí me daría mucho miedo el estar en ese lugar. Bueno, en 14º está Casino. Casino. Nosotros acabamos de venir de allá. De Las Vegas. ¿Algo que quieras decir de Casino? Ya lo dijimos hace dos programas atrás, ¿no? Pero bueno. Pero bueno, esta es de Robert De Niro y Martin Scorsese. Ajá. Martin Scorsese es el director, obviamente. Ajá. Y para los que no saben, pues también sale la de... ¿Cómo se llama este actor? Sharon Stone. Y obviamente ellos son los papeles principales. Es el dueño de un casino, que es Robert De Niro, y su amante, que es una chica showgirl, ¿no? Uh-huh. Pero que al casarse con él, pues básicamente se vuelve adicta a los painkillers, me parece, algo así. A las pastillas para el dolor. Obviamente tuvo pues mucha aceptación para la gente que recuerda cómo eran los casinos en los años 70. Porque obviamente los casinos ya no son así, ¿no? Ya no son... No son... Sí, la mafia está dentro de Las Vegas, obviamente. Pero ya no es notorio. El tipo de atmósfera que era en los 70, que sí era totalmente para criminales, ¿no? Sí. Y bueno, algo más, realmente pues nada más sale lo curioso que era vivir en esa época y las figuras del crimen organizado que son la base de esta película. O sea, es suspenso y drama, ¿no? Sí, realmente pues el drama es ver a un criminal como Robert De Niro tratar de sacar a su esposa del mismo hoyo donde él mete a otra gente, ¿no? Sí. Entonces la señora se va perdiendo constantemente. Y bueno, en 13º lugar está Mi Vecino Totoro. Totoro. ¿Alguna vez has visto Totoro? No, no lo he visto. ¿Tú? Sí, creo que sí. Vimos Totoro. Pero hace muchísimo que no me acuerdo. Y realmente, pues, esta película es del 88. Y pues realmente... Sí, es interesante, es una película de anime japonesa. Para los que no la han visto, pues realmente es un espíritu volador que es la tranquilidad del bosque, ¿no? O sea, realmente tiene algo que ver con la religión Shinto, ¿sí? Y más o menos habla más de la naturaleza y la relación con los humanos y cómo protege esta mascota a una niña que... No recuerdo muy bien cuál es el pero problema. Es una mascota que se real. Separa de su papá, ¿no? De su familia, una cosa así. Sí, algo así. Pero bueno, si no la han visto, para sus hijos es fantástica. Me parece una muy buena película. Y es otra de las películas que hizo el maestro Hayao Miyazaki. Entonces, pues, para los que quieran verla, pues ya. Y tiene muy buenos efectos y así los personajes están muy buenos. Dice que es tan famosa esta película que hasta hace apariciones en otras películas como Toy Story 3. Wow. O sea, hay referencias escondidas sobre esta. Pero bueno, en 12º está Taxi Driver. Para los que no saben, esta es una de las primeras películas. Are you talking to me? Are you talking to me? Robert De Niro. You must be talking to me because I'm the only one here. Sí. Ya la sabemos. Creo que... Para los que no saben la referencia, este es el actor principal. Robert De Niro hace un personaje de un conductor. El 73. De taxi. Y él está bastante zafado. Sí. Y realmente en un momento se echa bronca él solo. Viéndose al espejo, básicamente porque él está solo ahí. Está practicando para cuando se pelee. Pero, obviamente, o sea, llega un punto en que no sabes si realmente está loco o está echando el pedo con él mismo o no, está practicando. Pero bueno, entonces, obviamente, él es un veterano de guerra de Vietnam que regresa para encontrar que realmente no hay trabajo. Y que tiene que básicamente conseguir lo que hay y la agarra de taxista. pero se dedica a limpiar la calle de criminales en la noche. Entonces obviamente es violenta. Para los que lo quieran verlo, pues sí, ahí está. Es chistoso porque en aquel entonces habían cosas de que supamos prostitución de niños y de que te quedas así como que no sé, si es ahora que la veo, así como que me da cosas, así como que no me gustan ciertas cosas. De que antes era normal. Ajá. Y bueno, en esta también sale Harvey Keitel y Jodie Foster. Sí. A los 12 años de edad. O sea que es su primera, una de las primeras películas que hizo. Yeah. Aunque recordaremos que Jodie Foster salía en películas de Disney desde mucho, desde chiquita. O sea, sí, que tal vez no sea su primera película. Porque ella salía en Las Aventuras de la Montaña Embrujada o algo así, ¿no? Sí, es la que te digo de que actúa como prostituta. Bueno, en 11º lugar, esta cara cortada de Scarface. Say hello to my little friends. Y bueno, para los que no han visto esta, es un éxito. Un éxito total para la gente que hizo esta película. Obviamente sale Al Pacino como el actor principal. Uh-huh. Y Brian De Palma fue el director que la hizo. Okay. Y obviamente esa él fue del sale, 80, pero era, salió en 1932, ¿no? Sí, bueno, realmente este es un remake de una película que se hizo en 1932, pero obviamente esta está hecha en los 90s, me parece, pero parece que son los 80s en Miami. Uh-huh. Okay. Y realmente él se llena de poder a través de la cocaína. Recuerdo eso y recuerdo mucha cocaína en su cara cuando dice la línea famosa, que ya todos sabemos. Y también sale ahí una jovencita que se llama Michelle Pfeiffer. Para los que quieren ver a Michelle Pfeiffer cuando estaba jovencita, ahí sale. Esta Scarface salió en 1983. Y está buena la película, sí. Sí, está muy buena. Hasta el día de hoy tiene buen. Y bueno, ahorita vamos a hacer así como un medio corte, porque no vamos a ir a la pausa. Hay muchas películas aquí recomendadas, pero después, o sea, ustedes, ¿cuáles son las que recomiendan? Tal vez recientemente que vieron, o tal vez Netflix, que ya sea Netflix o pues algún clásico, no sé, que lo pueda ver la gente, ¿no? Que lo puedan sí, rentar. Bueno, ahorita que regresemos la de la que pausa, acabo de ver. Ahorita que regresemos de la pausa, acabo de ver. Una reseña total sobre lo que quiere decir ahorita el lobo. Recuerden, están escuchando su programa Venus versus Marte. La mejor versión de mí no la conociste tú, porque siempre me frenaste con tu pésima actitud. Nunca pude ser quien era por amarte a tu manera. Me olvidé hasta de serio. La mejor versión de ti no la he merecido yo. Reconozco cada fallo, estropié tu corazón. Por complejos de ser rey, mi forma devastadora ignoraba tu corona. Y hoy se cambian los papeles, se acabó mi suerte. Los llantos que he causado los pago con creces. Por mi dictadura, por Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ka tora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ka tora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ka tora, tora. De la tarde con, bueno, 7 de la noche con 35 minutos. Ya regresamos y están escuchando su programa Venus versus Marte. Y para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, estamos hablando sobre películas clásicas y tal vez no tan clásicas. Tapando que íbamos a dar nuestra propia recomendación. ¿Y quién quiere iniciar? Pues tú, ya que estás lista, más apuntada que... Bueno, yo por mi parte puedo empezar, pero quiero que escuchemos primero a Venus. No, o sea, primero, adelante, sí, adelante. No, cuéntanos tus obras de arte. Lo curioso es que las estaba buscando en español. ¿Ok? Estaba buscando en español y pues para que las pueda... Nunca sabías cómo se llamaban en español. No, hasta ahorita. Okay. Hasta ahorita. Una de ellas, bueno, las dos son mis preferidas, ¿verdad? Ah, la del viajero del tiempo, la esposa del viajero del tiempo también es otra de mis favoritas. Pero está For Christmas y está la de Bridesmaids. Y Bridesmaids es Damas en Guerra. For Christmas es... For Christmas son... Ni en tu casa ni en la mía, creo que decía. Ya me lo cambié. Es que ya me lo cambié. Cuatro navidades, para que sea más fácil. Pero realmente, como está en español, es ni en la casa, ni en tu casa, ni en la mía. Bueno. ¿Nos quieres contar algo de las dos o nada más estás dando la recomendación de esas dos? Bueno, tú también las has visto, entonces puedes comentar. Pero se trata de dos amigas que son muy buenas actrices. Se trata que una de ellas tiene 30 años y, bueno, 30 y tantos, y ha tenido mala racha en su vida, ¿no? Son de esas relaciones en las que no te funciona, y la amiga se va a casar, su mejor amiga, y de repente aparece otra amiga que se hace amiga, pero realmente es esposa del jefe de ella, ¿no? Del esposo de ella. Ajá. Entonces la chava, esta otra, pues tiene dinero, mucho dinero. Y empieza como que a acaparar y decir, tú eres mi mejor amiga, ¿no? Y empiezan a pelearse ahí por la amistad y se vuelve bastante cómico, sobre todo porque cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, ¿no? Sí, sobre todo para ti. Sí, sobre todo para mí, en ese momento en que vimos la película, que me pasó algo parecido. Yeah. Y... No, bueno, pues la escena del discurso o la en que las dos se tratan de arrebatar el micrófono. O el de cuando les da diarrea, cuando están poniendo los vestidos, esos son memorables. Sí, sí. Te mueres de risa y te sientes no. Perfectamente ahí con eso. Te puedes comer otro chocolate. Menta. Otro cacahuate cubierto de chocolate. Sí. No, la verdad es que sí está buenísima. La otra, que yo las puedo estar viendo y seguirme riendo en lo mismo, la de Four Christmas. Son cuatro navidades, o creo que pues en español está ni en tu casa ni en la mía, o algo así. Y esto se trata exactamente de una pareja que sus padres están divorciados y que se inventaban cada año de que decían, ah, este año Navidad no lo podemos pasar con ustedes porque nos vamos a ir a África a cuidar a los niños y nos vamos a ir así, ¿no? Se inventaban cada Navidad hasta que en la actual, de ese momento, pues no pueden viajar porque hay una tormenta invernal. Y pues los televisan porque están en el aeropuerto y le dicen, ¿y ustedes a dónde iban? A Hawái. ¿O a dónde iban? Creo que a Hawái. Sí, algo en a Tailandia o algo así. Bueno, total de que los ven sus papás en la tele y les dijeron, ¿cómo que iban de vacaciones? Y ustedes dijeron que se iban a inocular babies, bebés a Cambodia o algo así. Sí. Total que tienen que pasar las Navidades de los papás de él y los padres de ella, que son separados, y se hace un relajo, ¿no? Sí, la verdad es muy divertido ver pues las dinámicas entre los dos actores principales. Realmente pues uno pasa un muy buen momento viendo cómo el hijo interactúa con sus papás y sus hermanos, y después la chava, la que está casada, bueno, sí están casados, ¿verdad? No. ¿Cuál? Ah, no. Al principio de la película no están casados. Pero bueno, el punto es que no se esperaban todo lo que les llega. No, y la verdad está demasiado entretenida. Toda la película te la puedes pasar sin ningún problema, ¿no? O sea, seguir viéndola se va rapidísimo. Exacto. Y bueno, para esas mí, son mis dos. Sí, para mí las dos que yo diría, pues obviamente para los hombres creo que se nos hace más conocido Die Hard. Obviamente el detective de Nueva York que se va a Los Ángeles. La original, la número uno, no la pudieron repetir porque pues fue hace mucho tiempo. Y en su momento fue el hit en todos los cines. Y en México se llama Duro de Matar. Sí. Sí, bueno, Duro de Matar. Ya para que haya tenido 6 películas. Bueno, Top Gun, ¿cuántos lleva Maverick? No se interesa. ¿No? No puedes comparar Top Gun con Die Hard. ¿Cuál es Die Hard? Lo que pasa es de que Top Gun es buena película. Son 5 películas. No, creo que ya son 6. No, son 5. Bueno, el chiste es de que Top Gun es casi, si ves la primera, viste la segunda. Y la de Die Hard son diferentes, o sea, cada una como que tiene su historia. Bueno, ya las últimas como que son parecidas, pero las primeras 3, 4, las primeras 3 son muy diferentes. Ok, entonces Die Hard, James Bond y... ¿cuál acá me decía? No, dije Die Hard, la segunda... me parece que sería Star Wars. Estaba pensando en decir... Okay. Sí, está entre My Best Friend Wedding o esta, porque pues obviamente hay que sacar alguna romántica y comedia, pero pues de Star Wars para mí fue... No, espérame, pues déjame hablar al respecto de la película que escogí. Okay. Star Wars para mí fue lo máximo cuando lo vimos. Para los niños, no sé si a usted les tocó vivirlo a una edad en que uno está joven, realmente pues era un éxito tremendo, ¿no? No nada más era la cultura de Estados Unidos que llegó a invadir a nuestros países, sino que pues era un concepto muy nuevo la historia de la película. Obviamente siempre va a haber el lado oscuro y el lado de la luz, ¿no? Y ahí te hablan mucho de una filosofía Jedi que nadie sabía, al menos que hubieses leído los libros de Star Wars desde acá, ¿no? Uh-huh. Y fue muy... bueno, la primera para mí pues obviamente es la mejor. ¿Pero en qué año pero salió? Pero después resulta que la primera es la cuarta. 78. Ah, pues. Entonces, para los que vieron esa, pues... Esas son las dos películas que he visto más veces, me parece, de todas las que he visto, son las dos que he visto más. ¿Y Old School? Old School también la recomiendo. Esas son las que te iba a decir ahorita, que te interrumpí. Pero pues sí, Old School tiene todos los hechos de una película clásica. Porque aparte, pues dices, I can see that. O sea, me puedo ver reflejado en se algunas situaciones. Ver y pues realmente Frank the Tank pues se lleva el show, sí, ¿no? The Other Guys. Bueno, pero bueno, vamos a seguir con las de Lobo porque, sí, porque no le vamos a se va a acabar el programa y. Entonces luego, ya después de... Te he estado viendo sudar desde que te preguntamos. Ya déjalo hablar también. Lo que pasa es de que hay muchas buenas películas, pero ahorita estaba pensando, ¿cuál es la que en realidad... ¡Ya me las ganó! Bueno, es una de las que me gusta es la de Sherlock Holmes. Oh. Que por mucho tiempo yo pensaba que Sherlock Holmes era una persona muy... centrada, como que muy sabia, así bien vista por todos. Ajá. Y empecé a leer el libro y me daba cuenta de que es totalmente diferente a lo que en realidad muchas películas lo representan. Entonces la película que salió de las recientes de Sherlock Holmes, en realidad con Robert Downey Jr. sí muestran la personalidad de Sherlock Holmes, que así dice en el libro de que su vida era la investigación, así como que no le importaba la política o le importaba el dinero, le importaba, no, era el tratar de resolver los problemas y todo eso. Los casos. Y la gente no le caía muy bien, así como que era su... Era muy especial. Ajá. ¿Moriarte o cuál era él? Moriarte es el malo. El malo, ¿no? Sí. De Sherlock Holmes. Pero realmente, ¿cuántas películas han salido de Sherlock Holmes? Dos. Y va a salir la tercera. ¿Cuándo sale la tercera? Creo que el próximo año. Okay. Pero a mí me gustó más la primera. Sí, está muy buena. ¿Y cuál entonces, otra? ¿Cuál es la otra? O sea, hay muchas películas que me gustan que no son muy famosas, pero nada más el estilo. No, bueno, puedes decir las que sea. A mí me gusta Bert, que es de un cocinero, la historia de un cocinero que Burned, ¿no? ¿No se llama Burned? Bert. Ah, no sabía, pensé que era Burned. Bueno, ya. Voy a quemado. Es que pensé que era de quemado. Igual no. Si es Bert. No, Spurt, es el nombre del cocinero. Ah, ok, pensé que era por quemado, o sea, de que ya se no. había... Ya se quemó, Burn, no. Entonces, sí, exactamente, se trata de eso, de que hizo un error en su carrera y había mucha gente que todavía, que pensaba que él iba a ser el cocinero más grande de todo el mundo, pero porque por el error que él hizo, él mismo se castiga y no cocina no se vuelve tan famoso como la gente lo esperaba, pero no porque se limitó, porque no se sentía digno de ser buen cocinero. Entonces ya hay como que pasa el periodo que se dio para mejorar, para castigarse y empieza a realizar todas estas cosas y hay un punto en que él trata de así tiene su forma de cocinar y tiene problemas con lo que es el futuro, casi los cambios de que vienen en la forma de cocinar, como que no estaba muy abierto en ese tipo de cosas. Así la película es interesante. Y hay otras así que son muy populares y mucha gente como que dicen, ah, pues claro, supongo la de Dark Knight. Me gusta mucho porque el personaje del Joker, así tú crees de que va a ser una cosa y totalmente es hacia algo totalmente diferente. Sí, ahí fue la última película de del actor de, bueno, que interpretó al Joker, ¿no? Sí, se murió de sobredosis. Pero por medicado, ¿no? Algo así. No, se la tronó. Según yo había leído que fue demasiado que tenía problemas de insomnio y que tomaba. No, lo que pasó es que, de lo que dicen, así, la verdad yo no estoy tan seguro, pero dicen que él en sí se entró tanto en el papel de que por una semana no salió de un cuarto y empezó a hacer así como un diario, así medio loco. Okay. Y oscuro, y dicen que después de la película Hitler trató de cambiar, pero se le metió. Fíjate, no sabía, yo me quedé con esa idea. ¿Otras películas que ustedes pues recomiendan? No, pues ya las dijiste, ¿no? Ya metiste en cada espacio de nosotros ya metiendo una. The Other Guys y de Oscar, pues estuvo. Es que yo no pensé que nos iba a alcanzar el tiempo. Pues no, ya no. Vamos a decir las primeras, ¿ya? Las últimas, sí, las 10 primeras. Una es Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos. De, ¿cómo se llama? De Spotless Mind, algo. The Fabulous Man of the Spotless Mind, algo así, ¿no? Sí, una cosa, sí. Y bueno, trata de una pareja de enamorados que realmente van perdiendo, se muere la esposa, me parece, y él va perdiendo la memoria, ¿no? Así es. Y bueno, la siguiente es La Princesa Mononoke. Sí, la novena es La Princesa Mononoke, que también obviamente es anime y obviamente es Hayao Miyazaki el que hizo otra película de anime que es favorita de la gente. Y obviamente yo no he visto esta, entonces no sé de qué se trate, pero es un lobo blanco. Pero es otra película japonés del 97. Y que tiene otra vez a la naturaleza dentro de este Shinto, de la religión Shinto. La número 8 es Whiplash, Música y Obsesión. Es la historia básicamente de un estadounidense que pues se mete a... Bueno, es que yo no he visto esta película, entonces no tengo ni idea. Estuvo nominada de premiada en Sundance y en los Oscars, pero pues se trata de un joven baterista que llega al conservatorio Schaffer en Nueva York. Y bueno, se supone que él quiere meterse al jazz y es parte de esa historia realmente sin ninguna idea de qué se trata. Bueno, tal vez ustedes sí la sepan. El séptimo es El Perfecto Asesino. Obviamente todos sabemos la historia de Natalie Portman, sale en esta película con Luc Besson, que es el francés que obviamente todos conocemos de... en Mission Impossible, ¿y qué otra? Famosa, El Código Da Vinci también, ¿no? Uh-huh. Y bueno, obviamente todos hemos visto que se trata de una niña que el asesino le está aprendiendo a defenderse porque la quieren matar. Pierde a su familia por es asesinada y ella es la única que sobrevive a ver a la persona que los mató, y obviamente está relacionada a la policía. Entonces el asesino básicamente le enseña cómo defenderse porque sabe que van a venir por ella. Sí, el papel del asesino es bastante padre. El número 6 y la sexta es Gladiador. Y Gladiador, pues ya sabemos, sale Russell Crowe en su mejor momento, también Joaquín Phoenix hace un buen un personaje del César, que se vuelve uno de los Césars más jóvenes, me parece, que se llama cuando eres bien cómodo, ¿no? Cómodos. Y realmente, pues, obviamente la historia de un general romano que pierde el favor del César y lo manda a ser, lo meten a ser gladiador. En el número 5 está El Viaje de Chihiro. Otra vez, otra película de anime, que es de Hayao Miyazaki, Y esta ya es del 2001, y es Shihiro. ¿Shihiro? Sí. Ah, bueno, no, Shihiro. Shihiro, para mí, a ver, Shihiro. Shihiro. Si es en español, es Shihiro. Pero bueno. Ok, bueno, ¿sabes qué? Vamos a dejarlo hasta aquí. La próxima semana vamos a continuar con más películas. Recuerden que comenzamos este programa un poquito más temprano, entonces lo terminamos ahorita también más temprano. Mándenos sus películas favoritas, ya sea en la página de la radio, la pestaña de contáctanos, o en el chat que está ahí principal. Se van hasta abajo y ahí aparece un chat. O a través de Facebook, nos encuentran como Sexy Love Radio, nos pueden mandar un inbox o ahí un mensaje en la publicación del tema. Muy bien. Pues eso es todo, esperemos que les haya gustado el programa y que nos hagan el favor de estar con nosotros la próxima semana. Esto fue su programa Venus versus Marte. Hasta la próxima.